Este texto pertenece a la introducción a la ideología alemana. Es un texto de Marx escrito en el año 47, si no recuerdo mal. Justo antes de el famoso periodo de revoluciones nacionalistas en Europa. El texto es una crítica no sólo al idealismo hegeliano, sino sobre todo en particular a los intelectuales que, tratando de rebatir o criticar la filosofía de Hegel, sin embargo, según el análisis de Marx, tienden a reproducirlo, en particular Feuerbach, del que hemos hablado en clase, Bruno Bauer y Max Stirner. El texto empieza así. Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana, y también por tanto de toda historia, es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Y no cabe duda de que es este un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años necesita cumplirse todos los días y a todas horas simplemente para asegurar la vida de los hombres. Digamos, el primer hecho de la historia del que habría que partir sería la necesidad de producir los medios de subsistencia y, por tanto, las formas que históricamente se van adoptando para producir esos medios de subsistencia. Comercio, trueque, intercambio y luego los sistemas o modelos económicos ya más sofisticados, ¿no? O más desarrollados. Aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más elemental, como en San Bruno, se refiere a Bruno Bauer, este mínimo presupondrá siempre necesariamente la actividad de la producción. Por consiguiente, lo primero en toda concepción histórica es observar este hecho fundamental en toda su significación y en todo su alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde. Cosa que los alemanes, como es sabido, no han hecho nunca, razón por la cual la historia jamás ha tenido en Alemania una base terrenal, ni consiguientemente ha existido aquí nunca un historiador. Es decir, la idea de que ningún analista ha concebido la historia partiendo de ese fundamento, de ese hecho histórico primigenio, digamos, del básico, del que habría que partir para cualquier análisis de la historia. Los franceses y los ingleses, aun cuando concibieron de un modo extraordinariamente unilateral el entronque de este hecho con la llamada historia, ante todo mientras estaban prisioneros de la ideología política, hicieron, sin embargo, los primeros intentos encaminados a dar a la historiografía una base materialista, al escribir las primeras historias de la sociedad civil, del comercio y de la industria. Cosa que a su juicio no habría sucedido en Alemania, que nunca se habrían tenido en cuenta como punto de partida esos aspectos materiales para la comprensión de la historia. Lo segundo, dice, es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello, conduce a nuevas necesidades. Y esta creación de necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico. Y ello demuestra inmediatamente de quién es hija espiritual la gran sabiduría histórica de los alemanes, que cuando les falta el material positivo y no vale chalanear con necedades políticas ni literarias, no nos ofrecen ninguna clase de historia, sino que hacen desfilar ante nosotros los tiempos prehistóricos. Pero sin detenerse a explicarnos cómo se pasa de este absurdo de la prehistoria a la historia en sentido propio. Aunque es evidente, por otra parte, que sus especulaciones históricas se lanzan con especial fruición a esta prehistoria, porque en ese terreno creen hallarse a salvo de la injerencia de los toscos hechos. Y al mismo tiempo, porque aquí pueden dar rienda suelta a sus impulsos especulativos y proponer y echar por tierra miles de hipótesis. El punto de partida de la ideología alemana, tal y como lo plantea Marx, es el idealismo, que no considera más que como aspectos secundarios esos componentes materiales que él considera imprescindibles para comenzar el análisis, ¿no? El tercer factor que aquí interviene en el desarrollo histórico es el de que los hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan al mismo tiempo a crear otros hombres, a procrear. Es la relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la familia. La familia sería, por lo tanto, como otro acontecimiento histórico que determina o que es un resorte básico de las relaciones sociales. Esta familia, que al principio constituye la única relación social, más tarde, cuando las necesidades al multiplicarse crean nuevas relaciones sociales y a su vez al aumentar el censo humano brotan nuevas necesidades, pasa a ser, salvo en Alemania, una relación secundaria. Y tiene por tanto que tratarse y desarrollarse con arreglo a los datos empíricos existentes y no ajustándose al concepto de familia misma, como se suele hacer en Alemania. Y a continuación aquí Marx enumera algunos de los aspectos que conviene tener en cuenta para poder entender las relaciones sociales cristalizadas en la familia tal y como van experimentando cambios a lo largo de la historia. Al menos en el caso, digamos, en el periodo histórico concreto que Marx, digamos, tiene delante, ¿no? Paso, por tanto, al siguiente pasaje. Dice, por lo demás, estos tres aspectos de la actividad social no deben considerarse como tres fases distintas, sino sencillamente como eso, como tres aspectos, o para decirlo a la manera alemana, como tres momentos que han existido desde el principio de la historia y desde el primer hombre y que todavía hoy siguen rigiendo en la historia. La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. De una parte como una relación natural, de otra como una relación social. Y social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. Como es evidente en la producción de bienes para la satisfacción de las necesidades, y mucho más, claro, en el periodo histórico que Marx analiza, se necesita la cooperación. Es absolutamente imprescindible, o sea, no se puede establecer no se puede producir unilateralmente, hace falta la cooperación. Y eso, por lo tanto, genera un tejido social, ¿no? Una serie de relaciones sociales, ¿no? De donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social. Modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva. Esto es tanto como decir que la revolución industrial, la implantación de la revolución industrial y el desarrollo del modo de producción capitalista genera una fuerza productiva determinada. ¿Qué es una fuerza productiva determinada? En este caso, pues el proletariado, ¿no? Que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio. Es decir, que para poder entender los procesos históricos, conviene partir como principio, como hecho histórico, tal y como lo ha definido Marx, de las formas de intercambio y de producción, lo que genéricamente denominamos economía, claro. No sería la economía, por lo tanto, el resultado de proyecciones ideales sobre el modo de gestión de las sociedades, sino que al revés, los distintos cambios en los modos de producción producen a su vez lo que Marx denominara una determinada ideología, una concepción, una determinada concepción de la sociedad o de la realidad en general. Pero asimismo es evidente que en Alemania no se puede escribir este tipo de historia, ya que los alemanes carecen no sólo de la capacidad de concepción y del material necesario, sino también de la certeza adquirida a través de los sentidos, y que de aquel lado del Rin no es posible reunir experiencias por la sencilla razón de que allí no ocurre ya historia alguna. Se manifiesta, por tanto, ya de antemano, una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el modo de producción, y que es tan vieja como los hombres mismos, condición que adopta constantemente nuevas formas y que ofrece, por consiguiente, una historia, aun sin que exista cualquier absurdo político religioso que también mantenga unidos a los hombres. Es decir, que son, como deja claro aquí, los cambios en las formas de producción lo que determina el curso de la historia. Esta es la cuestión. Independientemente de que operen mecanismos de otra índole, como políticos o religiosos, ¿no? Que ahora abordará, claro, en cierto sentido. Dice, solamente ahora, después de haber considerado ya cuatro momentos, cuatro aspectos de las relaciones históricas originarias, caemos en la cuenta de que el hombre tiene también conciencia. Pero tampoco esta de antemano es una conciencia pura. ¿Qué es la conciencia del hombre? Por lo tanto, el espíritu, lo que él va a denominar, y propiamente ideología, claro. Es decir, la política, la religión, como hemos dicho antes, pero también el derecho, la moral, la cultura, el arte, etc. Dice, el espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real. Digamos, lo que denominamos conciencia, nosotros solo podemos tener digamos, noticias de ella a través del lenguaje, ¿no? O sea, se materializa en el lenguaje. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo. Y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. Por lo tanto, el lenguaje, digamos, la conciencia y, por lo tanto, el lenguaje, a su vez, también serían producto de las determinadas formas de intercambio y de producción que los seres humanos establecen entre ellos. Dice, los hombres tienen historia porque se ven obligados a producir su vida y deben además producirla de un determinado modo. Esta necesidad está impuesta por su organización física y otro tanto ocurre con su conciencia. Donde existe una relación, existe para mí, pues el animal no se comporta ante nada, ni en general podemos decir que tenga comportamiento alguno, en el sentido de conducta consciente. Para el animal, sus relaciones con otros no existen como tales relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. Es decir, la conciencia no es autónoma o independiente de las condiciones históricas, sino que al contrario, la conciencia es un producto social, es decir, socialmente producido o socialmente determinado por unas condiciones materiales dadas. Esta es la cuestión. Por eso, cuando Marx habla, por ejemplo, de la conciencia de clase del proletariado, él sabe perfectamente que la conciencia de clase del proletariado es a su vez un producto de unas determinadas condiciones materiales, económicas y sociales dadas, claro. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea, y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo. Y es al mismo tiempo conciencia de la naturaleza que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, perdón, ante el que los hombres se comportan de un modo puramente animal y que los amedrenta como al ganado. Es, por tanto, una conciencia puramente animal de la naturaleza, religión natural. Inmediatamente vemos aquí que esta religión natural o este determinado comportamiento hacia la naturaleza se hallan determinados por la forma social y a la inversa. En este caso, como en todos, la identidad entre la naturaleza y el hombre se manifiesta también, de tal modo que el comportamiento limitado de los hombres hacia la naturaleza condiciona el limitado comportamiento de unos hombres para con otros, y este, a su vez, su comportamiento limitado hacia la naturaleza, precisamente porque la naturaleza apenas ha sufrido aún ninguna modificación histórica. Mientras que, claro, el ser humano es precisamente un sujeto histórico. Dice, y de otra parte, la conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive en general dentro de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como la propia vida social en esta fase. Es simplemente una conciencia gregaria. Y en este punto el hombre solo se distingue del carnero por cuanto su conciencia sustituye al instinto, o es el suyo un instinto consciente. Digamos que la única diferencia entre el hombre y los animales sería que el hombre está dotado de conciencia. Pero digamos que su modo de comportamiento estaría regido también por las leyes materiales del intercambio, o las propias relaciones materiales entre los individuos, con la diferencia de que el hombre es consciente de ello, nada más. Esto es muy espinosiano, por cierto. Por eso dice que lo que en el animal es instinto, en el ser humano es la conciencia. O llega a precisar, casi con mayor rigor, podríamos decir, que el instinto del hombre es instinto solo que consciente, dotado de conciencia. Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y perfecciona después. Se sofistica, si queréis, ¿no? Se hace más sutil, más sofisticada. Al aumentar la producción, al acrecentarse las necesidades y al multiplicarse la población, que es el factor sobre el que descansan los dos anteriores. De este modo, ¿Cuál es la consecuencia de ese desarrollo? La división del trabajo, dice. Se desarrolla la división del trabajo. Como veremos, originariamente la división del trabajo tenía que ver con el sexo. Después tiene que ver con la división entre trabajo manual e intelectual. Dice, se desarrolla la división del trabajo, que originariamente no pasaba de la división del trabajo en el acto sexual y más tarde de una división del trabajo introducida de un modo natural en atención a las dotes físicas, por ejemplo, la fuerza corporal. O sea, ¿a qué se refiere con el acto sexual? Pues sencillamente a que las mujeres eran las que paren, vamos, así de sencillo. Y pues tienen que cuidar a la progenie, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la diferencia ya tiene que ver con características físicas. La división del trabajo solo se convierte en verdadera división, es decir, una división que ya no es puramente natural, si queréis, a partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa realmente algo sin representar algo real. Es decir, cuando se produce esa distinción, parecería que se estaría haciendo al mismo tiempo una separación entre las leyes que rigen el trabajo físico y las leyes que rigen el trabajo intelectual. Y de algún modo se estaría estableciendo una separación entre la res extensa y la res pensante de Descartes, por decirlo rápidamente, vamos. Desde este instante se halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y de entregarse a la creación de la teoría pura, de la teología pura, la filosofía y la moral puras, etc. Es decir, la distinción entre, radical o tajante, entre teoría y práctica. Distinción que Marx niega en su totalidad. La teoría y la práctica serían, como ya vimos, solamente dos fases de un mismo proceso. Pero, aun cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, esta moral, etc., se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto solo podrá explicarse porque las relaciones sociales existentes se hallan a su vez en contradicción con la fuerza productiva existente. Es la idea tomada de Hegel de la naturaleza dialéctica de la realidad. Es decir, constituida en base a contradicciones internas. Si la teoría, digamos, refleja contradicciones, es porque esas contradicciones están dadas en las relaciones sociales y en las fuerzas productivas. Cosa que, por lo demás, dentro de un determinado círculo nacional de relaciones, podrá suceder también a pesar de que la contradicción no se dé en el seno de esta órbita nacional, sino entre esta conciencia nacional y la práctica de otras naciones, es decir, entre la conciencia nacional y general de una nación. Es decir, puede que esa contradicción aparezca camuflada si se atiende solamente al ámbito restringido de una nación. Pero si atendemos al proceso en su conjunto, al modelo económico en su conjunto, esas contradicciones afloran, ¿no? Por lo demás, continúa, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí solo haga o emprenda. Pues de toda esta escoria solo obtendremos un resultado, a saber, que estos tres momentos, la fuerza productora, o digamos la infraestructura, ¿no?, el estado social, la estructura, y la conciencia, es decir, la superestructura, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que con la división del trabajo se da la posibilidad, más aún la realidad, es que no puede dejar de darse, diríamos, ¿no?, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignan a diferentes individuos. Y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Es la división del trabajo la que constituye esa contradicción interna que hace, que establece una separación, digamos, irrevocable, ¿no?, entre los individuos. Por lo demás, de suyo se comprende que los espectros, los nexos, los entes superiores, los conceptos, los reparos no son más que la expresión espiritual puramente idealista, la idea aparte del individuo aislado, la representación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las cuales se mueve el modo de producción de la vida y la forma de intercambio congruente con él. Es decir, que todas las justificaciones idealistas no son más que el reflejo, la expresión espiritual, dice, de unas condiciones materiales. Con la división del trabajo, que lleva implícitas todas estas contradicciones y que descansa a su vez sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da al mismo tiempo la distribución y, concretamente, la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos. Esto lo estudiamos en las clases pasadas, cuando Marx analiza pormenorizadamente, en términos económicos, el modo de producción capitalista. Es decir, la propiedad cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, es la primera forma de propiedad, que por lo demás ya aquí corresponde perfectamente a la definición de los modernos economistas, según la cual es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división del trabajo y propiedad privada son términos idénticos. Digamos que no podría haber la una sin la otra. Esta es la cuestión. Uno de ellos dice, referido a la esclavitud, lo mismo que el otro referido al producto de esta. Digamos que la propiedad privada sería la fase superior de desarrollo que ha superado justamente la fase meramente esclavista de división del trabajo. Ahora la propiedad privada sería la forma que la división del trabajo adopta en una sociedad industrializada, en una economía de capital. La división del trabajo lleva aparejada, además, la contradicción entre el interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí. Interés común que no existe ciertamente tan solo en la idea, como algo general, sino que se presenta en la realidad, ante todo, como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Finalmente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural, los actos propios del hombre se dirigen ante él en un poder ajeno y hostil, que los sojuzga en vez de ser él quien los domine. Tenemos esa división, aparece materializada en un poder que el ser humano percibe como completamente hostil. Por, según la hipótesis de Marx, por no haberlo elegido voluntariamente, por no ser el producto de una división decidida de antemano por los sujetos humanos. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le es impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, es decir, aquí a intelectual, digamos, y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de la vida. O sea, cada uno tiene una especialización en base a esta división del trabajo, un trabajo determinado, que además del que no puedes salirte. Al paso que, aquí ofrece el contraste que, por hipótesis, él construye teóricamente en función de lo que concibe como una sociedad comunista. Al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general. Esta sería quizá la clave, ¿no? Que la propia sociedad y no la libertad del mercado, o sea, no el propio mercado es el que determina qué es lo que hay que producir en cada momento y en cuánta cantidad, sino que sería la sociedad, dice. La sociedad se encarga de regular la producción general. Claro, habría que determinar qué es la sociedad. La sociedad, en el socialismo, digamos, la dictadura del proletariado, está claro que es el Estado. La cuestión es, ¿qué sería esa sociedad en la sociedad comunista? Pues lo que Marx definirá como sociedad civil. Es decir, el conjunto de los ciudadanos, claro. Pero este es el problema del planteamiento de Marx, claro. Repito, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace, digamos, el individuo, ¿no? Dice, hace cabalmente posible que yo, o el individuo, pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello. Que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado. Y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, a escribir crítica de cine, de literatura o de arte. Sin necesidad de ser exclusivamente, porque ha sido superada ya la división del trabajo y la distribución desigual de la producción, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos. esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestros propios productos, en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior. Y precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el interés común en cuanto Estado una forma propia e independiente, es decir, como una estructura de poder, separada de los reales intereses particulares y colectivos, y al mismo tiempo como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes dentro de cada conglomerado familiar y tribal, tales como la carne, la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses. Y sobre todo, como más tarde habremos de desarrollar, a base de las clases ya condicionadas por la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos y entre las cuales hay una que domina sobre todas las demás. Como dice en el manifiesto comunista Marx, toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es la historia de una lucha de clases. Es decir, las clases necesariamente antagonistas en cada fase histórica, determinada porque una de ellas se impone a la otra. Vamos, esta es la cuestión. Hay una que domina a las demás. Y por tanto, el Estado y las formas ideológicas o de conciencia serían el reflejo de esa clase social. Y por tanto, de esa relación de fuerzas que establece o producto de unas determinadas condiciones materiales. De donde se desprende que todas las luchas que se libran dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha por el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las luchas reales entre las diversas clases. O sea que realmente las luchas internas de los Estados no son más que el reflejo de una lucha más profunda, en el sentido de que es transversal a todos los Estados, de que es la lucha de una fase histórica determinada, en función de un modelo histórico también determinado. Y se desprende asimismo que toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligado. Es decir, como hemos explicado, Marx no es ni ingenuo ni un pacifista precisamente en este sentido. Él sabe que la forma de gestionar el poder y por lo tanto la estructura monopolística del poder, que es el Estado, responde a los intereses de la clase dominante, según su terminología. Por lo tanto, en el caso del proletariado, aunque dice el proletariado condicione su acceso al poder, o digamos, y a los medios de producción, al objetivo de eliminar toda sociedad anterior y toda división entre clases sociales, decíamos, el proletariado es la única clase social que tiene como objetivo dejar de ser proletariado, dejar de ser ella misma, incluso en tal caso, dice, para que se dé esa situación, dice, tiene que empezar conquistando el poder político. Conquistado el poder político, se presentará, dice, como interés general, lo que es su propio interés como clase. Claro, en la mente de Marx late o palpita la idea de que ese interés es un interés realmente común. Por eso lo llama sociedad comunista o comunismo, que es un interés común porque el objetivo es eliminar toda distinción social, toda división entre clases sociales. Precisamente porque los individuos solo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su interés común, y porque lo general es siempre la forma ilusoria de la comunidad, se hace valer esto ante su representación como algo ajeno a ellos e independiente de ellos, como un interés general, a su vez especial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que enfrentarse en esta escisión, como en la democracia. Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares, que constantemente y de un modo real se enfrentan a los intereses comunes, o que ilusoriamente se creen tales, digamos, o que se presentan como tales, impone como algo necesario la interposición práctica y el refrenamiento por el interés general ilusorio bajo la forma del Estado. El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la división del trabajo, es decir, el entramado de relaciones sociales y económicas que el modo de producción capitalista establece por sus propias condiciones materiales, se les aparece a estos individuos por no tratarse de una cooperación voluntaria, dice, digamos, sino impuesta por agentes externos a ellos, ¿no? Por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino natural, no como un poder propio asociado, sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no saben de dónde procede ni a dónde se dirige, y que por tanto no pueden ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie de fases y etapas de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los hombres, que incluso no es que ya sea independiente de esa voluntad y de sus actos, sino que los dirige, justamente, que los produce, que los determina, que incluso dirige esta voluntad y estos actos, dice. Con esta enajenación, ya sabéis que el término enajenación en principio es equivalente al término alienación, procede de la misma raíz etimológica, lo que es lo otro, lo ajeno, lo otro. Dice, con esta enajenación, para expresarnos en términos comprensibles para los filósofos, solo puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas. Es decir, esa enajenación, ¿en qué residiría? ¿En qué consiste? En que el poder que determina el comportamiento en el ámbito de lo laboral, pero no solo, claro, de los sujetos, les es ajeno, sencillamente. De ahí el término de enajenación, les es ajeno, les es impuesto, no tienen control sobre él. Dice, solo puede acabarse con esa enajenación partiendo de dos premisas prácticas. Para que se convierta en un poder insoportable, es decir, en un poder contra el que hay que sublevarse, es necesario que engendre a una masa de la humanidad como absolutamente desposeída. Si la masa, digamos, de los alienados no está completamente desposeída, esa necesidad de sublevación estará siendo convenientemente aplacada. Entonces, claro, lo necesario es que las contradicciones internas del propio modo de producción capitalista se acentúen hasta tal punto de que sean insoportables para el sistema. Digamos, de que la necesidad de sublevarse sea imperiosa, irrevocable, vamos. Y a la par con ello, en contradicción con un mundo existente de riquezas y de cultura, lo que presupone en ambos casos un gran incremento de la fuerza productiva y un alto grado de su desarrollo. Es decir, el propio aumento de la productividad sería la causa de que la contradicción interna, de que el abismo entre esas dos clases sociales, definidas en términos económicos como vimos, se abra cada vez más, hasta llegar a un punto que sea inasumible. Y de otra parte, eso por un lado, ¿no? Y de otra parte, este desarrollo de las fuerzas productivas, que entraña ya al mismo tiempo una existencia empírica dada en un plano histórico universal, y no en la vida puramente local de los hombres, constituye también una premisa práctica absolutamente necesaria. Porque sin ella solo se generalizaría la escasez y, por tanto, con la pobreza comenzaría de nuevo a la par la lucha por lo indispensable y se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior. Es decir, que una vez dado ese grado de desarrollo que produce necesariamente la necesidad, valga la redundancia, de la sublevación por parte de los desposeídos, alejados completamente de las riquezas materiales e intelectuales o culturales, dice, hace falta que esto se produzca a nivel planetario, a nivel global. A nivel global. O sea, Marx, un adalid de la globalización, ¿qué no lo iba a decir? A nivel planetario, a nivel global. Dice, porque si se da solamente a nivel local, sencillamente lo único que se generaliza es la escasez, es la pobreza, es una gestión de la pobreza. Para que sea viable un tal modelo, tiene que darse a escala planetaria. Dice, sería como volver, ¿no? volver a la lucha por lo indispensable, se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior. Sería retrotraerse a una fase ya superada. Además, porque solo este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio universal de los hombres. Si es que la globalización. En virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno de la masa desposeída se produce simultáneamente en todos los pueblos, haciendo que cada uno de ellos dependa de las conmociones de los otros y, por último, instituye a individuos históricos universales, empíricamente mundiales, en vez de individuos locales. Sin esto, sin el desarrollo del propio sistema capitalista, por un lado, y segundo, sin la aplicación a escala planetaria de esa fase, sin esto, primero, el comunismo solo llegaría a existir como fenómeno local. Segundo, las mismas, con la consecuencia que ya hemos visto. Segundo, las mismas potencias del intercambio no podrían desarrollarse como potencias universales y, por tanto, insoportables, sino que seguirían siendo simples circunstancias supersticiosas de puertas adentro. Y tercero, toda ampliación del intercambio acabaría con el comunismo local. El comunismo implantado en un solo país no tiene forma humana de sobrevivir. Esta es la cuestión. La única manera, la única opción, la única posibilidad viable de implantar algo semejante al comunismo es a escala global, a escala planetaria, como decimos. El comunismo empíricamente solo puede darse como la acción coincidente, claro, diríamos común, ¿no?, coincidente o simultánea de los pueblos dominantes, lo que presupone el desarrollo universal de las fuerzas productivas y el intercambio universal, que lleva aparejado una economía global, justamente. ¿Cómo, si no, podría la propiedad, por ejemplo, tener una historia, revestir diferentes formas, y la propiedad territorial, supongamos, según las diferentes premisas existentes, presionar en Francia para pasar de la parcelación a la centralización en pocas manos, y en Inglaterra la inversa, de la concentración en pocas manos a la parcelación, como hoy realmente estamos viendo? ¿O cómo explicarse que el comercio, que no es sino el intercambio de los productos de diversos individuos y países, llegue a dominar el mundo entero mediante la relación entre la oferta y la demanda? Relación que, como dice un economista inglés, gravita sobre la tierra como el destino de los antiguos, repartiendo con mano invisible la felicidad y la desgracia entre los hombres, creando y destruyendo imperios, alumbrando pueblos y haciéndolos desaparecer. Mientras que, con la destrucción de la base de la propiedad privada, la base de ese modelo económico, diríamos, que a su vez, como ya hemos visto, no es más que la forma que adopta la división del trabajo. Digo, con la destrucción de la base de la propiedad privada, con la regulación comunista de la producción y la abolición de la actitud en que los hombres se comportan ante sus propios productos como ante algo extraño a ellos, lo que definíamos como alienación, el poder de la relación de la oferta y la demanda se reduce a la nada. Y los hombres, en lugar de que su vida esté dirigida por esa mano invisible del mercado, es decir, la ley de oferta y demanda, en lugar de eso, los hombres vuelven a hacerse dueños del intercambio, de la producción y del modo de su mutuo comportamiento. Sería la forma, tal y como lo ve Marx, de que el ser humano, digamos, tomara el control de sus propias vidas, que hasta este momento estaría regido por ese, como decimos, por ese poder invisible del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, o de la libre competencia. Para nosotros, aquí con estos dos últimos pasajes termina este texto de Marx, importante porque, primero, va a combatir la idea de que el comunismo sea una mera utopía. Para él, explícitamente, no es tal cosa, como vamos a ver. Y segundo, como ya hemos anticipado, va a tratar de definir cuál es el núcleo esencial de esa propuesta que Marx establece, ¿no? Lo que antes decíamos que era la sociedad, esa sociedad que regula por sí misma la producción, ¿no? Primero, su crítica a la idea de utopía, ¿no? Que para nosotros el comunismo no es un Estado que deba implantarse, digamos, un ideal teórico proyectado sobre la realidad que no se da en la realidad y hay que hacer que se dé. Un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Es decir, es un movimiento histórico real que no puede dejar de darse tal y como se presenta el grado de desarrollo y sus condiciones materiales, el modo de producción capitalista. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. No es una ensoñación o un invento de unos iluminados, como dice en el Manifiesto Comunista también, sino que es la consecuencia lógica material de la situación dada. Por lo demás, la masa de los simples obreros, de la fuerza de trabajo excluida en masa del capital o de cualquier satisfacción, por limitada que ella sea, y por tanto la pérdida no puramente temporal de ese mismo trabajo como fuente segura de vida, presupone, a través de la competencia, el mercado mundial. Por tanto, el proletariado solo puede existir en un plano histórico mundial, lo mismo que el comunismo, su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórico universal. Existencia histórico universal de los individuos, es decir, existencia de los individuos directamente vinculada a la historia universal. Es decir, no parcelada, no distribuida en parcelas estancas, digamos, incomunicadas entre sí, sino precisamente una comunicación, una relación, una conexión entre todos los individuos. Último párrafo. La forma de intercambio condicionada por las fuerzas de producción existentes en todas las fases históricas anteriores y que a su vez las condiciona es la sociedad civil. La forma de intercambio, las relaciones sociales que establecen esas formas de intercambio y producción. Que como se desprende de lo anteriormente expuesto, tiene como premisa y como fundamento la familia simple y la familia compuesta, lo que suele llamarse la tribu, y cuya naturaleza queda precisada en páginas anteriores. Ya ello revela que esta sociedad civil es el verdadero hogar y escenario de toda la historia. Es donde se juega, digamos, el conflicto inherente a la historia en todas sus fases. Y cuán absurda resulta la concepción histórica anterior, que haciendo caso omiso de las relaciones reales, digamos, de esas condiciones materiales a las que alude constantemente, solo mira con su limitación a las acciones resonantes de los jefes y del Estado. Un análisis de la historia que analiza la misma en clave de decisiones tomadas por unas figuras gobernantes de manera personal, sencillamente es una concepción de la historia no materialista, idealista. La sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda la vida comercial e industrial de una fase y en este sentido trasciende los límites del Estado y la nación, si bien por otra parte tiene necesariamente que hacerse valer al exterior como nacionalidad y vista hacia el interior como Estado. El término de sociedad civil apareció en el siglo XVIII, cuando ya las relaciones de propiedad se habían desprendido de los marcos de la comunidad antigua y medieval. Es un concepto moderno, es un concepto político moderno. La sociedad civil, en cuanto tal, solo se desarrolla con la burguesía, y no antes, no hay tal cosa como sociedad civil antes del desarrollo de la burguesía. Sin embargo, la organización social que se desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio, y que forma en todas las épocas la base del Estado y de toda otra superestructura idealista, se ha designado siempre invariablemente con el mismo nombre. Pues aquí termina este texto de Marx.